Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Aranzazu Olcina es una valenciana de 28 años que lleva 5 años en Nueva York, concretamente en la Cámara de Comercio de España en Nueva York. Ella nos va a contar pues cómo ha llegado hasta allí, qué estudios ha realizado y las casualidades de la vida, qué hace que una joven de 28 años aterrice en Nueva York y decida quedarse de 5 años. Pues yo estudié Derecho en Valencia y siempre me ha interesado mucho pues el tema internacional. De pequeña estuve en dos colegios americanos y la verdad cuando terminé la carrera pues me apetecía hacer algo diferente, viajar, continuar con el aprendizaje del inglés. En ese momento había muy poquitas becas, no como ahora, que hay becas, pues están las becas FARO, las Integrants para jóvenes que terminan la carrera. Y decidí embarcarme en un, pues había una especie de programa para jóvenes que querían trabajar y vivir con una familia. Así es como llegué a Nueva York el primer año. Después del primer año, pues empecé a hacer investigación a ver qué másteres había en Nueva York, en la zona de Washington, y realicé un máster en estudios legales internacionales en American University, que está en Washington, D.C., un poco pues con la ayuda de mis padres y trabajando. Hay opciones para jóvenes que quizá no tengan todos los recursos necesarios, puedes trabajar en la universidad y bueno, hay ayudas, siempre hay ayudas, aunque sean másteres americanos. Después de eso, regresé otra vez a Nueva York y empecé en Cámara de Comercio, en el Departamento de Comercio Exterior. Y desde entonces, pues poquito a poco, he ido trabajando en ese departamento y ya llevo 3 años. ¿Y cómo funciona exactamente la oficina de la Cámara de Comercio de Nueva York? ¿Qué tipo de labores realizáis? ¿Cómo es vuestro trabajo? Cuéntanos cómo es el día a día. La Cámara de Comercio, normalmente la gente piensa que al igual que en España, son las cámaras dependen del gobierno. En Estados Unidos es diferente, el ICEX sí que depende de la embajada, o sea que tiene subvenciones del gobierno. Nosotros recibimos una pequeña subvención anual, pero la Cámara es independiente, es una especie de asociación empresarial. Actualmente tenemos unos 500 miembros y nuestros miembros son desde empresas, grandes empresas como Telefónica, Banco Santander, Banco Bilbao, a pequeñas empresas exportadoras, muchas de ellas gallegas. Por ejemplo, hay bodegas, empresas de textil que necesitan un poquito de apoyo para la exportación y aparte de sus cámaras aquí, pues nos tienen a nosotros allí para interpretar legislación, para ayudarles con misiones comerciales, estudios de mercado. Entonces fomentamos el contacto entre empresas americanas y españolas y la relación de negocios. En Tiempo de Emprendedores tenemos un día más con nosotros al director de proyectos de comercio exterior de Caixa Galicia, Javier Vázquez Manrique, que hoy nos va a explicar qué es el forfaiting. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Ana. ¿Qué es este producto y a quién va dirigido? Pues bien, este es un producto, parece ser una palabra un poco extraña o rara, pero bueno, es muy sencillito y que utilizan determinadas empresas para poder anticipar o financiar sus exportaciones. Va dirigido realmente a todos los exportadores, bueno, principalmente, puede ser a la importación o a la exportación, pero bueno, principalmente puede ser dirigido a todos los exportadores que quieran ceder un efecto, en este caso a Caixa Galicia, que puede ser, por ejemplo, un crédito documentario, la cual es si Caixa Galicia acepta dicho efecto, dicho crédito, sin recurso y que le descuenta o anticipa el importe del efecto, pues bien, a cambio de unas comisiones. ¿Hay algún riesgo para la empresa? No, porque realmente el forfaiting es lo que se entiende por un descuento sin recurso. Es decir, riesgo para la empresa, ninguno. Pues al ser sin recurso, en caso de impago, pues Caixa Galicia asume dicho impago. ¿Y cuáles son las ventajas del forfaiting para el exportador? Bueno, el riesgo lo transfiere a Caixa Galicia. No, la empresa no corre riesgo de cambio. Asimismo, la empresa obtiene el anticipo del efecto. Al tener el anticipo del efecto, aumenta la propia liquidez de la empresa, se ahorra costes administrativos porque realmente lo traspasa todo, digamos, a la entidad financiera, en este caso Caixa Galicia, y asimismo, lo bueno que tiene este producto es que lo puede contratar a lo largo de la vida de un efecto. Es decir, no tiene por qué ser ni al inicio del efecto, ni dos días antes, no. A lo largo de toda la vida del efecto, del, por ejemplo, en este caso que estaba hablando de un crédito documentario, a lo largo de la vida de un crédito documentario, puede contratar o hacer un forfeiting. Bien, estamos hablando del forfeiting, pero hay también otro término que se usa mucho, que es el factoring. ¿Qué es el factoring y cuáles son las diferencias entre ellos? Sí, son siglas muy parecidas y a veces hasta nosotros mismos, cuando decimos, queremos decir uno, decimos el otro o viceversa. Pero bueno, son muy similares. La diferencia es, pues digamos, el factoring generalmente son operaciones a corto plazo, digamos, pues máximo a lo mejor 180 días. Son de pequeños importes y puede ser con o sin recurso. Cuando hablas de pequeños, importes, Javier, ¿a qué cifra nos estamos refiriendo? Pues hablamos ya de 100.000, $100,000, a partir de ese importe, digamos, pues podemos hablar ya de forfeiting. Ya, pequeños importes, $100,000, iríamos al factoring. Ajá, o sea que pequeños importes son $100,000, decía yo. Hasta $100,000, podríamos decir. Y a partir de ahí, pues ya nos iríamos a lo que es el forfeiting. Bien. Oye, ¿y tú crees que la gente conoce perfectamente estos dos términos, los empresarios, las empresas? Pues no mucho, porque además, por ejemplo, el factoring sí. El factoring, digamos, realmente es un término y una herramienta que utilizan bastante las empresas ya hoy día. Además, Caixa Galicia es una entidad puntera realmente en factoring. El forfeiting, al ser operaciones en divisas y al ser de ya para grandes importes, para plazos más elevados y hacer sin recurso, pues realmente muchas empresas no tienen mucho conocimiento de esta herramienta. Ya. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Javier Vázquez Manrique, director de proyectos de comercio exterior de Caixa Galicia. Gracias por habernos explicado todo esto. Vale, muchas gracias a todos y nada, como siempre, aquí estoy. Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.